porque todas las personas tenemos mucho que decir. Seguimos ejerciendo el derecho humano a la comunicación en la radio, los espacios públicos, las comunidades, las redes sociales. La Asociación Voces Nuestras te invita a sintonizar la Hora de los Movimientos Sociales en su nuevo horario, sábados de 11 de la mañana a 12 mediodía, por Radio Actual, 107.1 FM.